¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en esta tarde de viernes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo a través de Univisión América desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que ya estén preparando un lindo fin de semana. Por lo pronto, este viernes pues están ocurriendo muchas cosas y hay un tema que desde hace ya varios días que yo quería tratar aquí en Hablando Claro, pero había otros temas que también queríamos que tuviesen salida, pero francamente esta situación pues llena de indignación, a pesar de que, repito, como demuestra una que otra llamada telefónica de uno que otro radioescucha en este programa, que yo no sé si pecan de una jocosa inocencia, por llamarle de alguna manera, o no sé de qué, ¿verdad? Pero cuando están, porque aquí no nos vamos a sumar al coro de periodistas pagados o pseudo periodistas o algunos que lo harán quién sabe por qué, que no denuncian este tipo de cosas en determinados contextos o en determinados escenarios televisivos de México, o no sé cómo estén realmente también desarrollando este tema en particular. Pero, por ejemplo, aquí el diario de Los Ángeles, La Opinión, lo destaca de la siguiente manera en un punto que se refiere a Human Rights Watch, que denuncia Tlatlaya, gran masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces dirán esos que llaman por ahí, como me dijo la otra vez este cuate Elías, ¿no? Usted no pierde la oportunidad, ¿no? O no sé qué me dijo, de que bueno, pues aquí no lo vamos a satisfacer a Elías, vamos a satisfacer el periodismo. Y aquí lo dice La Opinión: Human Rights Watch denuncia Tlatlaya, gran masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Afirma que el asesinato de 22 presuntos delincuentes, por soldados es la peor masacre del gobierno de Enrique Peña Nieto. I am so sorry, Elías, I am so sorry. Y digo Elías porque tuvo la llamada la vez pasada, ¿no? Para decir que entonces ahorita voy a tener a un periodista de los que sí dicen la verdad, de los que sí denuncian este tipo de cosas, de una revista histórica que si no fuera por ese tipo de revista, uno que otro medio, en fin, tendríamos un vacío informativo en México. Pero nomás les digo que el pasado 30 de junio, elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad. Esto fue en una bodega ubicada a 1 kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, el que gobernaba antes Enrique Peña Nieto, por cierto, casi en el límite con el Estado de Guerrero. La versión oficial emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional dice que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dijo el 1 de julio que el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes. Bueno, ahora resulta 2 meses más tarde que surgió Julia, no es su verdadero nombre, evidentemente, pero su nombre no es real, pero es testigo presencial del suceso, entrevistada por Esquire, sí, correcto, ¿no? Esquire, la revista Esquire en su edición Latinoamérica, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que solo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirmó Julia, los soldados interrogaron a 21 supervivientes y luego, vámonos, los mataron. Tengo en la línea telefónica a Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, que ha escrito acerca de este tema. Jorge, me da mucho gusto saludarte y que tomes la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, auditorio, y gracias por la invitación. Al contrario, mira, pronto me va a llegar ahí un corte que va a durar nada más 2 minutos. Perdón cuando te tenga que interrumpir, pero resulta que han surgido nuevas evidencias, incluso de fotografías, y todo indica que fueron, pues, asesinados, pues, casi a quemarropa, ¿no? Estos jóvenes, cosa que ha ocultado el gobierno de Enrique Peña Nieto y el ejército mexicano. En efecto, poco a poco han ido emergiendo las evidencias de lo que todo apunta a ser una masacre, una ejecución sumaria por parte del ejército mexicano, y que de no haber sido por la presión, sobre todo internacional, por supuesto de los medios de información, pero sobre todo la presión internacional, este caso habría quedado en lo que inicialmente pretendió el ejército, en un breve boletín de prensa de unos cuantos párrafos en el que aseguró hubo un enfrentamiento, abatimos en ese término tan militar, tan de fuerza, dijeron abatimos a unos delincuentes y ahí se acabó. Y en efecto, el ejército y el gobierno de Peña Nieto pretendían que ahí se quedara la cosa. Cuando hablas de presión internacional, básicamente, ¿quiénes fueron los protagonistas de esta presión internacional, Jorge? El Departamento de Estado. Hace una semana, justamente, el vocero del Departamento de Estado, en su conferencia de prensa, comentó que el gobierno de Estados Unidos estaba muy pendiente desde el día que se reportaron los hechos de los acontecimientos. Ese fue un detonador para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional emitieran sendos comunicados para decir que estaban comprometidos con una investigación para llegar a la verdad de los hechos. El Departamento de Estado sí había reaccionado a lo que la prensa internacional, a la agencia AP y la revista, la edición latinoamericana de Esquire, estaban aportando como pruebas de que no se trató de un enfrentamiento, sino de que todo de una ejecución. Bueno, efectivamente. Ejecución. Jorge, estoy hablando con Jorge Carrasco Araízaga, periodista de la revista Proceso. Regreso contigo, Jorge, para ventilar un poquito más este tema acá en los Estados Unidos y que lo conozca bien la población de habla hispana. Ok. Estamos aquí de regreso, amigos, estamos aquí platicando en Hablando Claro con el periodista mexicano Jorge Carrasco Araízaga. Araízaga, hace rato dije Araízaga, pero debe ser Araízaga, apellido vasco, ¿no? Jorge, periodista de la revista Proceso. Oye, pues en este caso valga un aplauso para el propio presidente Barack Obama. Yo leí una declaración, se refirió a este tema, el propio presidente, y parece ser que es la única manera de que al gobierno mexicano le tiemblen las piernas cuando viene del norte, de acá de Washington, alguna situación de estas, ¿no? Es muy lamentable, Rubén, porque, pues en efecto, lo que los medios mexicanos hemos muchas veces documentado casos similares, pues queda en el vacío. Ante el silencio nos topamos con que el trabajo que hacemos termina sencillamente las autoridades hacen oídos sordos y no pasa nada. En cambio, muy lamentablemente tiene que ser la presión de particularmente de Estados Unidos para que pues las autoridades mexicanas hagan lo que tienen que hacer en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como todo apunta que es este caso. Te quisiera preguntar sobre algo que es coyuntural por el anuncio reciente que se está haciendo acerca de que las Fuerzas Armadas de México, como ha anunciado el presidente Peña Nieto ante la Asamblea de las Naciones Unidas, participen, digamos que como cascos azules en movilizaciones militares, y con este tipo de comportamientos, y lo pregunto porque además sé que escribiste un artículo que se llama La doble moral de los cascos azules mexicanos. Eres el autor de esta nota. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Sí, en efecto, es muy contradictorio, porque lo que en primera instancia pudiera parecer un signo de modernización de las Fuerzas Armadas, de que después de tantos años de cerrazón en su relación con el exterior, deciden abrirse y participar en actividades en las que en efecto tienen experiencia, como es la asistencia a población civil en caso de desastres naturales. Eso que por principio es un signo de actualización de las Fuerzas Armadas, pues se contradice con lo que es el comportamiento del ejército y la marina, porque esto es muy importante tratarlo, Rubén. No solamente son los soldados, también los marinos están involucrados en casos como estos. En que las Fuerzas Armadas mexicanas dan justamente el mensaje contrario al que quieren dar en el exterior. Es decir, por un lado, ante el mundo quieren decir que están dispuestos a hacer labores humanitarias. Y en el interior, lo que hacen, porque está documentado, es cometer violaciones graves a los derechos humanos. Bueno, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué política pública? Parece ser que tenemos una política pública, o queremos tener una política pública hacia el exterior y una hacia el interior. Hay que recordar, por ejemplo, que lo que está pasando no es algo aislado. Esto viene y es resultado de la decisión de los gobiernos mexicanos de utilizar a los militares para labores de seguridad pública, labores en las que, por supuesto, no están preparados, por más que nos digan que les dan cursos de capacitación y cursos de derechos humanos. Tenemos muchos casos en donde se demuestra que hay graves violaciones a los derechos humanos. Doy un dato. El sexenio pasado, el de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió cerca de 10.000 expedientes de quejas contra el ejército y la marina, 8.500 contra el ejército y 1.500 contra la marina. Por supuesto, no todos son graves violaciones, pero sí hay casos de tortura, de privación ilegal de la libertad, de violación, en fin, de casos donde la dignidad humana no ha sido respetada. Y estoy hablando de una actuación del ejército del sexenio pasado, pero que no ha cambiado en este gobierno. La gran diferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al de Calderón es que no hace toda esa estridencia de propaganda de guerra que hacía Felipe Calderón. El nuevo gobierno decidió que no iba a hacer y que no iba a ir en la misma tónica, pero el hecho es que mantiene a los soldados y a los marinos en las calles. Hoy por hoy, hace unos varios recientes 3-4 años, tenemos a los marinos fuera de su terreno natural, que son las aguas, los límites de tierra continental. No, ahora los tenemos, sí, en las sierras, los tenemos en ciudades. Aquí mismo en el Distrito Federal hemos tenido operativos de la Marina. Entonces, esto significa que tenemos una política pública decididamente a operar con los militares en las calles, y eso no se ha modificado. Entonces, el resultado son acciones como estas de masacres. Ojo, tengo que ser muy cuidadoso porque no puedo decir que son muchas masacres, por supuesto, no está documentada, pero tenemos casos como estos, como el de la playa, en el que la autoridad lo que ha pretendido ha sido inicialmente ocultar. Déjame ir a otra pausa, dura 2 minutos. Jorge Carrasco, regreso contigo después de la pausa, únicamente 2 minutos. Sí. Estamos aquí de regreso. Interrumpí a Jorge Carrasco Araizaga para, si quieres concluir con lo que me estabas diciendo, y luego me quiero basar un poco en las fotografías que ha publicado hoy en su portada el periódico La Jornada, que hay algunos datos ahí, me gustaría consultarte sobre ellos, pero a ver si concluyes lo que estabas diciendo. Sí, comentábamos que el ejército y la marina han tenido una gran exposición en todo el territorio nacional, un gran despliegue, y que se ha reflejado en violaciones a los derechos humanos, porque ellos están preparados no para tareas de seguridad pública, sino para tareas de defensa nacional. Y que por más cursos que dicen les han dado sobre derechos humanos, el resultado es que hay un altísimo número de quejas contra la actuación del ejército en México. También decíamos que no podemos asegurar que se trata, que las masacres están ocurriendo, son repetidas en México. No, lo que sí podemos decir, porque está así documentado, es que hay una violación grave de derechos humanos que incluye desapariciones forzadas, torturas, violaciones que sí ocurren. El secretario de Gobernación, Miguel Solzhenitsyn, hoy día, viernes, compareció ante la Cámara de Diputados para como parte del informe de gobierno de Peña Nieto, y ante los legisladores aseguró que se trataba de un hecho aislado, que de Tlatlaya no era una forma de ser del ejército, sino que se trataba de un caso que no podía generalizarse. Puede, en efecto, que no sea así, que el ejército no esté cometiendo masacres y de personas, pero sí, lo que sí está demostrado es que se trata de violación, que sí comete y está involucrado en violaciones graves de derechos humanos. El ejército y la marina, hay un problema todavía, tienen un problema todavía mayor en términos de sociales. No están acostumbrados a la rendición de cuentas, Rubén. Son grandes instituciones en términos numéricos. Estamos hablando que el ejército mexicano tiene aproximadamente alrededor de 210,000 efectivos, la marina 35,000, 40,000. Estamos hablando de 250,000 personas cuya operación no pasa por la supervisión ni del Congreso. Formalmente hay una comisión de Marina y Defensa, pero para el caso no tiene ningún efecto de supervisión, y tampoco por la sociedad civil o por el periodismo. Sí. Nosotros que hemos intentado hacer trabajos en este ámbito, pues lo único que ganamos en el mejor de los casos es una cerrazón mayor de las autoridades militares para obtener información. Por eso que ha sido tan valioso. Oye, aislado o no, Jorge, aquí aislado o no, de lo que se trata es que se aclare si la versión que dio, ya sería materia de otra discusión saber si es aislado o no, y referirnos a otras circunstancias. Pero en este caso concreto, no se la puede sacar el secretario de Gobernación con que se trata de un hecho aislado. Se trata de aclarar si efectivamente mintieron las autoridades, tanto civiles como militares, que hubiese quedado todo en un boletín, y que efectivamente ahora estas personas fueran colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y les dispararan. Y como dice también el periódico La Jornada, dice que la escena fue totalmente manipulada, con cuerpos sembrados y desapareciendo evidencias. Esto es lo que se tiene que aclarar y no venir con que es una cosa aislada y quererla diluir ahí. Oye, se nos va el tiempo, queda que un minutito. Te quiero agradecer muchísimo tu participación, porque luego voy a tener a Pedro Miguel hablando de esto de los esto de que están ya los mexicanos se van a ir de cascos azules. Te agradezco muchísimo tu participación, Jorge Carrasco. Al contrario, Miguel, y gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Estamos en contacto. Ha sido precisamente Jorge Carrasco Araizaga. Araizaga. Si ustedes entran al periódico, no sé si otros periódicos mexicanos, se me olvidó preguntarle, ahorita le pregunto a Pedro cómo lo están manejando esto en televisión allá en México, porque ya acá no, yo ya casi no veo televisión, más bien no veo. Entonces, si entran al periódico La Jornada, que lo tengo ahorita aquí en mi computadora, van a ver los cuerpos ahí, van a ver las escenas. Pero aquí está toda la descripción de la manipulación de este asunto. Entonces aquí no se trata si es aislado o no es aislado y ir a decir eso allá. Se trata de ver si se mintió o no se mintió. Y la gravedad tremenda que tiene en sí mismo este hecho. Que el Departamento de Estado, bravo al Departamento de Estado en este caso, ¿verdad? Opinó sobre el tema. De lo contrario, calladitos te ves más bonitos. O se ven más bonitos y más peinaditos. Bien, estamos de regreso, amigos, después de haber escuchado al periodista Jorge Carrasco de la revista Proceso, que nos ha hecho favor de comentar acerca de esta situación, que repito, hoy viernes el secretario de Gobernación lo menciona como un hecho aislado, y no se trata de si es aislado o no es aislado, que sería, repito, tema de otra discusión, se trata de que hubo manipulación y que de todo parece indicar que se trató de un asesinato. Está la testigo, están ahí los documentos, en fin, y que esto se aclare y que se investigue y que no quede de manera impune, ¿no? Pero en fin, vamos a cambiar de tema, que de alguna manera también ya lo estuvimos un poco contemplando con Jorge, en el sentido de que se están documentadas muchas violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas militares en México dentro del contexto de la lucha contra el crimen, las guerras de las drogas, etcétera, etcétera. Y ahora como cascos azules, pues vamos a ver. Pero en fin, vamos a reiterarles a ustedes que México volverá a enviar fuerzas civiles y militares a las misiones humanitarias de la Organización de Naciones Unidas en los países en conflicto, anunció el presidente Enrique Peña Nieto. Esto sin duda es un viraje importante porque, aunque hace 21 años tuvo una participación en los Balcanes y en El Salvador, fue casi en calidad de observadores y muy reducida. Tengo en la línea telefónica al analista, comentarista Pedro Miguel, para que nos platique un poco acerca de lo que esto significa. Pedro Miguel, me da muchísimo gusto saludarte. Bien, querido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues que ha generado polémica esto. Yo recuerdo, espero que no esté yo citando mal, pero creo que era Jorge Castañeda, cuando era canciller de Fox, el que le impulsaba mucho, decía que ya basta de eso, de que México tiene que entrarle al mundo globalizado, y eso implica también que México ocupe un papel de responsabilidad en el orden mundial y que pueda enviar tropas a misiones de paz, etcétera, etcétera. No creo que era Jorge Castañeda quien impulsaba mucho eso. Pues ya está con Peña Nieto, ¿no? La participación, etcétera. En el desorden mundial, ¿no? Y la partición de México en el desorden mundial. A ver, sí, ya empezaste filoso. Es que resulta que los cascos azules son parte de ese desorden. Pero dejemos eso para después. Mira, en inmediato hay algo que es tremendamente desagradable en las formas, que es que nuevamente Peña Nieto anuncia un cambio de trascendencia en políticas de Estado, no en México, sino en Estados Unidos. Esto no es solo de un muy mal gusto como gobernante, porque pues un gobernante se debe a sus gobernados y no a la ONU ni a Estados Unidos, sino que denota también lo que hay detrás de esto, es decir, hay un sometimiento a políticas que no obedecen a los intereses nacionales sino a los intereses de Estados Unidos. Que ni Fox cayó finalmente en la tentación de ceder a eso. Hay que acordarse, a pesar de Jorgito Castañeda, ni siquiera Fox mandó tropas, ¿no? A pesar de que tenía encima a Bush, tenía encima a José María Aznar, y tenía dentro a Jorge Castañeda intrigando para uncir a México a las políticas imperiales y violentas de Estados Unidos. Este, por voluntad propia, va y lo anuncia allá. Bueno, ese es un dato, que no es tampoco el primero en la administración de Peña. Sí siempre que hay algo importante que anunciar, lo hace fuera de México. Eso es muy irritante, ¿no? No hay nada que lo prohíba, no es ilegal, ciertamente. Nada más nos da una pincelada del tipo de administración que es esta. Pero yendo a los asuntos de fondo, Rubén, la no participación de México en fuerzas multilaterales, la no salida de tropas mexicanas del territorio nacional, es una política de Estado que habría requerido, primero de la aprobación del Senado de la República, en la medida en que es un cambio de gran calado en una tradición muy antigua, muy fundamentada, pero también habría requerido de una consulta a la sociedad. Pues, ¿cómo es eso de que al señor se le ocurre, no?, que va a mandar tropas al Polo Sur y vámonos, lo anuncio y lo hago? No, esto habla también de un talante profundamente autoritario y antidemocrático, porque no se puede cambiar uno de los pilares fundamentales de un Estado sin recabar el parecer de los habitantes, de la ciudadanía en general, ¿no? Ahora, ¿en qué se fundamenta esa vieja tradición mexicana que solo fue rota, esto de no mandar tropas fuera del territorio nacional, en la circunstancia muy específica de la Segunda Guerra Mundial, cuando México manda el Escuadrón 201 a la Guerra del Pacífico? También hay un precedente muy nebuloso a principios del 19, cuando todavía no está claro qué es el territorio nacional, en el que Iturbide manda al general Vicente Filiso a Centroamérica, pero bueno, ahí Centroamérica todavía era parte del territorio nacional un poco, ¿no? Todo era muy bajo. Pero fuera de eso, solo tenemos el precedente del Escuadrón 201. ¿En qué se fundamenta esto? Bueno, en consideraciones de no intervención, para empezar, de no intervención en los asuntos internos de otros países. Segundo, en la participación de resoluciones negociadas y pacíficas. La política exterior de México se ha fundado durante décadas en buscar soluciones pacíficas. Esto excluye las fuerzas militares. Esto, por naturaleza, deja fuera a la opción de tropas de cualquier participación en un conflicto internacional. Y en tercer lugar, hay una consideración pragmática que es fundamental, que es: ¿por qué vamos nosotros a tomar partido de una o de otra manera en un conflicto ajeno? Es decir, el mandar tropas nos coloca, nos guste o no, en la mira de intereses y en la mira de enemistades. Porque los cascos azules son supuestamente un instrumento neutral, son supuestamente un instrumento humanitario, pero los cascos azules tienen tras de sí una larga historia de atropellos, de abusos y de horrores. Vamos a pararle ahí, y regreso con Pedro Miguel para que nos explique de los atropellos y de horrores de los cascos azules. Ese dato es muy importante. Regresamos con Pedro Miguel aquí en Hablando Claro. La pausa dura 2 minutos nada más. ¿Dos? Aquí de regreso y vámonos otra vez con Pedro Miguel. Nomás déjame un paréntesis, Pedro Miguel. Ahorita me voy a dar el lujo al ratito que hagamos una pausa de corregir a Wikipedia sobre algo que, en lugar de poner a Fox, pone a Calderón; en lugar de poner a Martins de Canadá, pone a Stephen Harper, sobre la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que mucho tiene que ver con lo que estás hablando. Pero dices que hay un antecedentes de los cascos azules atroces, etcétera, y entonces ahí la incorporación de los mexicanos en esto no es como mucha gente cree, así que los cascos azules son garantía de derechos humanos, de higiene militar, para asistencia exclusivamente humanitaria, etcétera. ¿O cómo va la cosa? Bueno, ya que hablas de Wikipedia, que sí, ciertamente es una enciclopedia que es escrita por miles de manos y que debe ser corregida por miles de manos en consecuencia. Mira, sí. Mientras estábamos en la pausa, yo hice un ejercicio muy simple, que es que fui a Google y puse cascos azules violaciones, ¿no? Y bueno, uh-huh, resulta que los cascos azules han sido acusados de violaciones en Haití, en República Democrática del Congo, en Burundi, en Sudán, en Haití, ya lo había dicho, en Liberia, en Costa de Marfil, en Ruanda, en Yugoslavia, han sido señalados por acudir al genocidio en Bosnia, pues como espectadores van al cine comiendo palomitas, ¿eh? Porque no metieron las manos. Los cascos azules son un cuerpo muy peligroso, Rubén, porque son un cuerpo sin ningún contrapeso, sin ninguna vigilancia, sin ninguna fiscalización, que son encargados de tener en sus manos la seguridad de poblaciones sin que nadie los vigile, de poblaciones totalmente vulnerables, totalmente indefensas, y son famosos por cometer toda suerte de tropelías allí donde son desplegados. Y entonces, esta es una fama negra muy fundamentada en miles de casos, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, apenas en esto, hace un par de años, acusan a varios cascos azules uruguayos de violar a un joven haitiano, en fin, esto es un horror, ¿no? Y entonces surge inevitablemente la pregunta, ¿será que vamos a mandar como cascos azules a los efectivos que actuaron en Tlatlaya, Estado de México? Lo acabamos de contar. Oye, fíjate, ahora sí voy a lo de Wikipedia. Es que tú mencionabas a Fox, y a mí el tema este pues me apasiona, porque acá prácticamente, me refiero a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que el ASPAN famoso, ¿no? Que acá en Wikipedia le abrí ahorita ahí y está garrafal lo que está escrito aquí, porque ponen, efectivamente se fue el encuentro en Waco, en Texas, correcto, en marzo del 2005, hasta ahí no hay ningún problema, pero ponen a George Bush en el 2005, ponen a George Bush en la reunión, a Stephen Harper y al presidente Calderón, si las elecciones fueron el del 2006, las de Calderón. ¿El 2006? Si claro. En el 2006, entonces no pudo haber sido el presidente mexicano en el 2005, o sea, yo lo tengo bien claro, fue el presidente Fox, y tampoco fue el canadiense Harper, era Martins, Martins el que se... Exactamente, entonces... En esa Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que forma parte de todo un proyecto de muchísimo tiempo, que empezamos con el GATT, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Tratado de Libre Comercio, etcétera, se profundiza donde nos están incorporando a los mexicanos al Comando Norte estadounidense, además de la cosa de los cascos azules, justamente para que México empiece a participar militarmente en este criterio de seguridad piloteado por los Estados Unidos en la región y en el mundo, pero además incorporando en el criterio de seguridad de América del Norte la parte energética. Lo que pasa está que esto lo tienen todo como muy muy muy en silencio y en secreto. Fue lo que se comprometió en ese acuerdo de esa alianza con el señor Fox, y ahora que el señor Peña Nieto ejecuta esto, o que el mismo Jorge Castañeda como ministro del exterior de Vicente Fox pedía todo esto, pues se va armando el rompecabezas y a mí me va quedando muy claro, ¿no? El rompecabezas neocolonial, ¿no? Cómo estas administraciones mexicanas han ido colocando el país en condición de colonia, y al gobierno y al Estado mexicano en calidad de instrumento de la política de Estados Unidos proyectada en el mundo, ¿no? Lo que tú dices del ASPAN es cierto, es Fox el que lo firma. Pero fíjate, sí, ni Fox mandó tropas al extranjero. Sí, es cierto que firmó el ASPAN, lo cual es terrible, porque eso ocurre en el marco de esta supeditación de seguridad energética. Y además, insisto, el entrar en esa alianza nos buscó enemistades innecesarias. El hecho que ni siquiera Fox le entró al acto concreto de mandar fuerzas militares. Y yo creo... Oye, ¿qué papel tuvo que ver ahí Aguilar Sincer? Adolfo Aguilar Sincer creo que fue determinante en eso, ¿no? Adolfo Aguilar Sincer, en paz descanse, él frenó mucho eso. Sí, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, frenó sí. estos afanes abyectos y serviles de Jorgito Castañeda, ¿no? Pero mira, yo creo que hay que reconocer, con todo lo cuestionable que resulte el gobierno de Fox, hay que reconocer que... Oye, perdón, no nos me llegó otra pausa. Y me regreso y te dejo hablar todito para ahorita lo que estás diciendo, que ni Fox mandó militares. Tienes razón, ahí sí, Fox, alguna vez que lo entrevisté decía, sí, yo no quise mandar a nadie a Irak. Bueno, regreso contigo. Y de regreso con Pedro Miguel, nos quedamos en que ni siquiera Fox había enviado tropas, pues tampoco Felipe Calderón, y hasta ahora la noticia que da acá en las Naciones Unidas, como tú dices, fuera de México, Enrique Peña Nieto sobre esto. Sí, pero fíjate las implicaciones que esto tuvo, o más bien las que no tuvo, el no mandar tropas. Mira, si Fox ha cedido a este designio tan canalla de Jorge Castañeda, Gutman, ya habríamos tenido en el metro del Distrito Federal un atentado como el que sufrió Madrid o como el que sufrió Londres. Nos habríamos hecho de una enemistad absolutamente innecesaria y gratuita, es decir, a nosotros, ¿qué nos iba y qué nos venía el conflicto en Irak? Es decir, salvo la consideración humanitaria de que no había por qué bombardear a un país soberano, ¿no? Pero mira el precio que han pagado España y Francia porque sus gobernantes sometieron los intereses nacionales a los dictados de Bush, ¿no? Esto yo creo que hay que considerarlo. Si nosotros no tenemos vela en el entierro de toda una serie de conflictos, no tenemos por qué estar participando bélicamente, porque los cascos azules son organizaciones, son agrupamientos bélicos, no podemos olvidar eso. Son agrupamientos que pueden cometer y que han cometido errores horrorosos, ¿no? No tenemos por qué cargar con ese asunto, cuando además tenemos una tradición luminosa, constructiva, reconocida mundialmente, de tener una capacidad de gestión, de interlocución, de intermediación ante conflictos, como lo ha demostrado México en Centroamérica, como lo ha demostrado en muchos lugares. ¿Qué nos estamos metiendo a mandar tropas, no? Bueno, pues yo creo que la única manera de responderse a esto es decir, bueno, es que Peña, una vez más, no está actuando en función de los intereses nacionales, sino en función de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Oye, Pedro, también el hecho de que el mismo Aspan, que algunos dudan si hubo firma o no hubo firma, yo ahí no lo puedo, pero acuerdo hubo, sin duda, dicen que hubo un documento, sí, una firma de Fox, yo sí lo hay, fíjate qué bueno, yo ahí tenía una laguna, pero obviamente arrastraron a México también a esa posibilidad de que los enemigos de Estados Unidos o los conflictos que Estados Unidos tiene con el fundamentalismo terrorista, etcétera, sean atraídos hacia México. Pero ahora con la reforma energética, y al entregarle, como inclusive ahora que acaba de ofrecer Peña Nieto, la zona más rica del petróleo, precisamente se la está ofreciendo a muchas de estas empresas transnacionales, con este criterio y lo que se está negociando del Trans-Pacific Partnership, es decir, que México también ya, en tanto el interés del petróleo, queda en el escenario de ser invadido en cualquier momento por la defensa de intereses energéticos, etcétera, ya no nacionales de nadie, sino de empresas en particular. O sea, va también en ese mismo escenario todo esto, ¿no? Pues sí. ¿Me explico o estoy fuera de onda? A ver, regáñame si estoy fuera de onda. Yo creo que es una consideración absolutamente pertinente, ¿no? Nos estamos alineando en conflictos internacionales que ni conocemos, ¿eh? Y estamos colocando el territorio nacional en el objetivo de elementos violentos con los que no tenemos ninguna relación, ¿no? Porque sí, en efecto, es decir, estas empresas tienen una participación transnacional devastadora, depredadora, que las convierte en objetivos a atacar por parte de muchos grupos, con o sin razón, no nos vamos a meter a juzgar eso, ¿no? Uh-huh. El hecho es que, bueno, pues nosotros vamos a tener aquí mismo esos objetivos y entonces vamos a, fíjate, el absurdo, eso ya empezó a ocurrir con el ASPAN, y eso empezó a ocurrir a raíz de las estrategias de Bush adoptadas a raíz del 11 de septiembre de 2011. Teníamos a las autoridades nacionales cuidando los intereses y la disque seguridad nacional de Estados Unidos, no la de México. Y ese simple hecho iba en contra de la seguridad nacional de México. Y eso nos ha hecho perder de vista, además, un dato histórico contundente, indiscutible y evidente. Y es que la mayor amenaza a la seguridad nacional de México ha provenido históricamente de Estados Unidos. No de Al-Qaeda. Hago una pausa nuevamente. No de Irán, no de Corea. No de Irán. Hago una nueva pausa, la última, esta dura un poquito más y regreso para tu conclusión, y si quieres nomás rematar esta idea que se quedó un poco coja por la llegada del corte. Estoy hablando con Pedro Miguel desde la Ciudad de México, es viernes, regresamos. Estamos aquí de regreso, vamos nuevamente con Pedro Miguel. Estabas diciendo, Pedro Miguel, que históricamente la mayor amenaza a la seguridad de México ha venido precisamente de aquí, de los Estados Unidos. Y es verdad, cualquier persona que incluso visite por ahí México y visite el Museo de las Intervenciones, allí en Churubusco, Castillo de Chapultepec y otros escenarios mexicanos, están muy bien documentadas, si quieren algún día verlas en el museo. Pero sí, cierto, históricamente así ha sido. Pues mira, es que además no somos los únicos, Rubén. Es que la mayor amenaza a la seguridad nacional de casi todo el mundo ha provenido de Estados Unidos. Pues es un país que ha pasado el 70% de su vida independiente en guerras en el extranjero, no en guerras internas, no defendiéndose, sino ofendiendo. No defendiéndose de enemigos externos, sino enviando cuerpos expedicionarios a miles de kilómetros de distancia. Toda América Latina ha padecido esas incursiones, ¿no? Y en primer lugar México, porque ¿cuántas veces ha sido invadido México por Siria, o por Libia, o por Irán, o por Corea del Norte? Pues no, México ha sido invadido un montón de veces por Estados Unidos. Entonces, el hecho de actuar del lado de nuestros agresores históricos tradicionales, pues es un contrasentido y es una traición al país innombrable. Digo, no se trata de prepararse para una guerra con Estados Unidos, eso no tiene ningún sentido, pero tampoco se trata de decir, ahora vamos a limpiarle los parabrisas de sus aviones, ahora vamos a legitimarles todas las canalladas que vayan a cometer en otras latitudes, ahora vamos a estar con usted. Y el problema es que Estados Unidos siempre tiene, o casi siempre tiene, a los cascos azules como una mano de gato. Cuando no le conviene involucrar directamente a sus tropas, entonces los pone ahí a cuidar los efectos de sus desastres, ¿no? Y te digo, y eso provoca una descomposición moral tremenda en ese cuerpo expedicionario, que oficialmente está bajo el mando de la ONU, pero que todos los pueblos que han sido anfitriones de los cascos azules, pues saben de la secuela de tráfico de niñas, de violaciones, de atropellos, de omisiones, de corrupción, de delincuencia de todos los niveles que han propiciado los despliegues de cascos azules allí donde han sido enviados. Bueno, pues entonces así están las cosas, una jugada más en el ajedrez este de la relación México con Estados Unidos. México participará en cuestiones de paz, ojalá que fueran cuestiones de paz, y ahí está el análisis de Pedro Miguel. Pero no te quiero dejar ir sin que rápidamente me des tu comentario acerca de esta muerte de estas personas que ninguna sobrevivió allá en el Estado de México, donde a fin de cuentas ahí sí el Departamento de Estado intervino para presionar que se supiera de qué se trataba, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Porque han sido ya arrestados algunos militares, ¿no? En el caso de esto de Tlatlaya, ¿no se llama la zona? Tlatlaya, sí, mira, la Secretaría de la Defensa Nacional informa que ha arrestado a 8 soldados y a unos mandos, pero lo informa después de que estalló el escándalo. El hecho es que esto se inscribe, querido Rubén, en un patrón de desprecio a la vida humana, que empieza a cobrar forma con Felipe Calderón. Yo creo que todos los mexicanos nos hemos sentido muy orgullosos de un país que ha permanecido al margen de la barbarie de la pena de muerte, a diferencia de China, de Irán, de Estados Unidos, que tienen a la pena de muerte como uno de sus instrumentos legales más sórdidos, más crueles. En México la pena de muerte ha estado prohibida, ¿no? Primero no se usaba y después ya fue expresamente marginada de las leyes nacionales. Felipe Calderón empieza a introducir la idea de que está bien matar gente, o de que está bien propiciar que la gente se mate, o alentar que haya asesinatos. Y él lo dice expresamente. Hay que eliminar a los narcotraficantes, y celebra cuando asegura que se están matando entre ellos, etcétera. Aquí empieza una distorsión gravísima en la vida del país, que es lícito matar, y ya no digamos matar, sino matar sin juicio. Uh-huh. Es decir, matar a personas que son legalmente... Extrajudicialmente. Inocentes. Extrajudicialmente, sí, porque aquí está esto de que ocurrió allá en Tlatlaya, me recuerda mucho la matanza del Mozote en El Salvador, gracias a una sobreviviente. Aquí hay una sobreviviente, de lo contrario no pasaría nada, ni el arresto ni nada. ¿Cuántos otros casos quedaron? Oye, ya, me quedan 2 minutos, Pedro. ¿Le sigues después de la pausa y nos aventamos un segmento más sobre el tema? Me parece importante. ¿Tienes tiempo? Sí, pues órale, pues a todo, total, nadie nos escucha. No, nos quedan nada, pero sí nos escuchan, ¿no? Oye, entonces, sí, tremendo, me recuerda mucho eso de la matanza del Mozote, famosísima en El Salvador. Si no hubiera existido Doña Maya, la sobreviviente, pues nada, ¿no? Ahora hay libros, hay documentación, etcétera. Esto hubiera quedado igual, además todos muertos, salvo esta testigo ajena a la situación, pero de lo contrario ya... ¿Cuántos otros casos no sabemos que ya hayan ocurrido así, Pedro? Perdón, me sulfuré un poco. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora mira, también creo que la memoria es una tarea colectiva, y en el caso de Tlatlaya no es solo un testimonio periodístico. Yo creo que hay un trabajo colectivo de gente que se empeña en sacar a la luz esto. Y que tarde o temprano sale, Rubén, tarde o temprano nos enteramos, ¿no? ¿Y de qué nos enteramos? Pues de una atrocidad de Estado sin límites, pero que, insisto, que no se gesta en Tlatlaya, ¿eh? Se viene gestando desde mucho antes, con un progresivo deterioro al respeto a la vida humana, que Calderón lleva a límites de paroxismo, que Ernesto Zedillo aplica, porque Ernesto Zedillo es un autor de Masacres Campesinas, acordémonos del Charco. En el Charco sí, los militares sí ejecutan a gente que se había rendido en los años 90, y está Peal, y está Aguas Blancas, y está El Bosque, y está La Libertad. En fin, son una constelación de matanzas agrarias, ¿no? Déjame ir a la pausa, y entonces regreso ahora sí contigo para... Pero sí es un tema también tremendo. Regresamos con Pedro Miguel. Bien, amigos, pues vamos a regresar así al último segmento, ¿no? Y para tratar este otro tema en el que, por cierto, el diario para el cual colabora y trabaja este Pedro Miguel presenta estas imágenes que, si ustedes entran a La Jornada, verán esto que dice: ultimadas a muy corta distancia 14 de las 22 víctimas de Tlatlaya. Los jóvenes fueron colocados a menos de un metro de las paredes de una bodega y les dispararon. La escena fue totalmente manipulada, con cuerpos sembrados y desaparición de evidencias, y seguramente pues a matar a todos para no dejar rastro. Ninguno con tiro en la cabeza, ¿verdad, Pedro Miguel? No, tiros en el pecho. Todos tienen tiros en el pecho. No hay de hecho ninguno que tenga tiros en la cabeza. Pero bueno, los peritos forenses todos coinciden en que las posiciones de los cuerpos, las posiciones de las armas, no corresponden con alguien caído en combate, sino con alguien que ha sido ejecutado, ¿no? Hay muchos detalles, por ejemplo, que tienen lodo todos en las rodillas, pero los cuerpos yacen en un terreno lleno de piedra, en el que no hay lodo, ni hay agua, ni nada. Es decir, estos tipos fueron puestos de rodillas, ¿no? Antes de ser asesinados. Todo apunta hacia allá. Ahora, yo hacía la reflexión de que esto ocurre con un antecedente de progresivo deterioro moral de los gobiernos y del creciente irrespeto a la vida humana. Tristemente, la idea de que es lícito asesinar a alguien que esté bajo sospecha de delincuencia ha ido cobrando cierta legitimidad, no solo en las esferas del poder, sino en la sociedad misma de México, lo cual es una aberración moral, porque ningún delincuente, ya no digamos ninguna persona inocente, ni el peor de los delincuentes merece un asesinato, ni siquiera merece la pena de muerte. Esto no se debe hacer, ¿no? Esto ya es un consenso ético internacional muy fuerte, ¿no? No importa lo que haya hecho el individuo, pero su vida debe ser respetada, porque la sociedad no puede colocarse en el mismo nivel de barbarie que el asesino, ¿no? Claro, y, absolutamente. Bueno, pues vemos cómo en México avanza la idea de que se puede matar, ¿no? Y te digo, no a los delincuentes, porque estos infelices de Tlatlaya no se tienen ni siquiera pruebas de que hayan sido delincuentes, ¿no? Pero exacto, además, no hay ni pruebas de que hayan sido delincuentes. Sí, que repetía lo que tú decías, o sea, a manera de reflexión, cierto, ni siquiera hay pruebas de que hayan sido delincuentes, presuntos delincuentes, y ejecutados de esta manera, y queriendo que se olvide todo, y la impunidad total, y que se vaya acumulando. Tú hablas de una situación ahí de cuestión moral, yo a veces le llamo que parece un desierto moral, y ciertamente gran parte de la sociedad mexicana, con todo el respeto, yo sé que hay gente que lucha en México y resiste y todo, pero hay otra totalmente apática, que le está diciendo yupi a muchas cosas que no debiera decirlo, que está instalada en una falta de crecimiento de la edad adulta, eludiendo su responsabilidad y refugiándose en la frivolidad teledirigida todos los días en medios de comunicación. Sí, bueno, estas mayorías pasivas o silenciosas existen en todos lados, ¿no? Pero ¿qué las propicia? Bueno, las propicia también una práctica sistemática de la inmoralidad por parte de quienes debieran dar ejemplo de moral, que son los gobernantes, y de extravíos tales, que esto es muy importante, como el usar a las fuerzas militares en tareas de policía. Esto no se debe hacer. Esto es un como dirían los clásicos, más que un error, más que un crimen, es una estupidez. Porque las fuerzas militares están hechas para combatir y aniquilar a un enemigo. No para capturar delincuentes, no para procurar justicia, no para someterse a las leyes. Están hechas para la destrucción. Y tienen la función de liquidar a un adversario en combate. No podemos olvidar esto. Entonces, cuando muy bien, Pedro, pues, al ejército y en tareas policiales, pues se abre el margen para que ocurran cosas tan atroces como esta. Oye, y por cierto, las fotografías, dice tu diario, dice que entregan anónimamente a agencia de noticias el material fotográfico por los hechos. O sea, como tú dices, hay gente ahí cuidándose, pero que está interesada en que esto salga a la luz, en que se conozca, ¿no? Porque fueron entregadas de manera anónima las fotografías. Sí. Mira, yo creo que la memoria tiene muchos caminos, Rubén. La memoria social, la memoria histórica, tiene una multiplicidad de agentes, de actores, de recursos, y yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices del mozote, pero más allá de un testimonio, ¿no? Existen formas en que la sociedad recupera su registro, el registro de los agravios que ha padecido, ¿no? Y no sabemos cómo se divulgan esas fotos, pero lo que sí creo que es claro es que es muy difícil a estas alturas para cualquier autoridad mexicana permanecer ajena y eludir la mirada crítica de organizaciones, de activistas de derechos humanos, de gente con conciencia, que está siempre procurando poner en evidencia los extravíos y las monstruosidades del poder. Y Pedro, me llegó ya la pausa nuevamente. Ya no va a dar tiempo. Vienen los 30 segundos, me tocan la campanita. Y ahora sí tengo que cambiar a otro invitado. Pedro, seguimos en la charla. Te mando un fuerte abrazo, gracias y buen fin de semana. Un abrazo grande para ti, para el auditorio, Rubén. Muchísimas gracias, Pedro Miguel. Pausa, volvemos. Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Quieren dar alguna opinión? En este segmento pudieran dar alguna opinión si quieren sumarse a la conversación del tema o comentar lo que ustedes gusten. Con mucho gusto, va a ser pocas llamadas las que pueda yo pasar. 1-800-522-1235. Si llaman ahorita, pues con muchísimo gusto les paso su comentario, dialogamos como ustedes quieran, ¿no? 1-800-522-1235. Y luego, si lo localizamos, ¿dónde dejé mi ojilla? Pues aquí la tengo. Estamos aquí llamándole a César Vargas. César Vargas, que fue uno de los que recientemente confrontaron, la palabra confrontar se escucha muy fuerte, pero vaya, encararon un poquito a Hillary Clinton en el sentido de cuál era su postura de que el presidente Barack Obama haya finalmente postergado el anuncio de lo que haría con su acción ejecutiva a beneficio de los inmigrantes, etcétera, ¿no? Entonces, César Vargas, de los Dream Action Coalition, resulta que él, íbamos a platicar con él por la siguiente noticia que les voy a compartir en este momento. Dice, Dreamers con talentos especiales, vámonos, ¿cuáles son esos talentos especiales? Que hablen, por ejemplo, la árabe o hablen otras lenguas, etcétera, podrán alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Entonces el Departamento de Defensa de los Estados Unidos va a permitir a un número limitado, aquí estoy en espera, ya hay por ahí gente llamando, en cuanto me pongan el nombre, con mucho gusto paso su comentario. Entonces el Departamento de Defensa de Estados Unidos permitirá a un número limitado de inmigrantes indocumentados con talentos especiales alistarse en sus filas si cumplen ciertos requisitos. Ese es el tema que estoy esperando que nos comente César Vargas, porque parece que él está dispuesto a meterse al ejército, pero ahorita será nuestro siguiente tema. Veo que nos está llamando Manuel, aquí de Los Ángeles, California. Manuel, adelante, buenas tardes. Rubén, mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás en la radio, porque en la televisión no tenías tiempo para tener estos espacios que tienes. Siempre te he admirado por decir la verdad. Mira, Rubén, lo que pasó Castañeda, quería vender a México, meterlo en problemas con Irak, que mandaran soldados de México para él buscar un lugar en la presidencia o ser presidente de México. Así me pareció a mí. ¿Recuerdas que el senador de la el embajador de México en las Naciones Unidas, no recuerdo el apellido, es Adolfo Aguilar Sincer? Sí, que se opuso a eso porque dijo la, el derecho a la paz es entre las naciones, la paz, y luego dijo la no intervención, que me parece a mí, después fue asesinado. Bueno, no, no sabemos si asesinó, bueno, no, no más, lo que sabemos es que tuvo un accidente allá en este, en el estado de Morelos. Sí, en, pero, sí, yo, algunos han dicho eso, pero vaya, sería un poquito jugarle a la teoría de la conspiración, yo no lo sé, pero no, Adolfo entiendo. Aguilar sin ser, y luego el canciller Castañeda lo que pedía era esto de que justamente México se incorporara al orden internacional, al no sé si específicamente con la cosa de Irak, no lo recuerdo, pero sí la cosa de que México pudiera participar en lo que ahora ha anunciado Peña Nieto. Pero a ver, sígale porque se nos va a acabar no, el tiempo. Lo único que quiero decirte es que quería, si hubiera hecho la reforma migratoria, si hubiera intervenido México. Y eso me pareció un antipatriota, antimexicano de Rodolfo Castañeda. Además, antes de haber estado en Cuba, admiraba mucho el comunismo y después ya se hizo imperialista. Es todo, Rubén, y que tengas un buen día. ¿A qué se dedica a usted acá, si no es indiscreción, en Los Ángeles, Manuel? No, mi trabajo era soldador, ahora estoy jubilado. Ahora está jubilado. ¿Y de qué parte de México es? Yo soy de Agua Prieta, Sonora, pero creado en Mexicali, Baja California. Creado, o sea, casi cachanilla por adopción. Sí, cachanilla más bien, cachanilla Jackie. Bueno, pero te admiro mucho y siempre dices un pensamiento que siempre me gustan los pensamientos que dices. Un abrazo muy fuerte para ti, Rubén. Sigue adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, le agradezco mucho, aprecio muchísimo su comentario. Vamos a hacer la pausa, vamos a ver si acá don Roberto logra ponerse en contacto con César para ver por qué se quiere meter al ejército con esto que ya les dije de los Dreamers. Ahorita les comento más la nota, regresamos. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Hay algunas llamadas aquí. Está llamando de Dakota del Sur, Adolfo. Está llamando Jacinto de Nueva York. Está llamando Homero de Los Ángeles. Si aguantan ahí en la línea, después de que hablemos con mi invitado, que ya lo logramos tener, a César Vargas, de la organización Dream Action Coalition. César Vargas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? César. Gracias por invitarme. Bueno, pues aquí... ¿Por qué no nos contestabas? ¿Qué pasó? Pensé que ya te habías ido de vacaciones. No, aquí estoy. Bueno, déjame nomás decirle aquí a la gente, ya les estaba yo leyendo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos permitirá a un número limitado de inmigrantes indocumentados con talentos especiales alistarse en sus filas si cumplen ciertos requisitos. Esto lo confirmó un portavoz del Pentágono. El ejército estadounidense abrirá sus puertas a los Dreamers, como se conoce en Estados Unidos a los jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o sea, el famoso DACA por sus siglas en inglés, aprobado por la administración Obama en el 2012. Tengo entendido que tú sí le quieres entrar a esto de que abren las puertas. Mi pregunta para ti, ¿cuál era tu dream? ¿Cuál era tu sueño? ¿Tu sueño era entrar a las fuerzas militares o cómo está el tema? ¿Por qué quieres entrar a las fuerzas militares? ¿Y qué opinas de que el Pentágono le abra las puertas a los Dreamers? Que, híjole, yo tengo mi punto de vista al respecto, pero en fin, ¿tú qué opinas? Sí, no, claro, definitivamente. Es un tema bien importante y bien... tiene muchos diferentes lados, pero para mí personalmente, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 5 años, llegué a Nueva York y desde ese tiempo soy un neoyorquino y también soy americano, este es mi país. Y también fue algo personal la decisión de entrar, el deseo de entrar al ejército por los ataques terroristas de 9/11. Yo vi todo eso personalmente, que, muy cerca. Yo vi, me acuerdo, las patrullas, y aquí en Nueva York estaba un caos, definitivamente. Entonces eso fue para mí, viendo mis amigos que estaban yendo al ejército. Y también uno de mis sueños es después de high school, era un sueño de ir al West Point, la academia militar en Nueva York, aquí una de las más prestigiosas del país, del gobierno. Y es algo no solamente para ser un soldado, sino para demostrar que también nuestra comunidad como latinos podemos ser no solamente soldados regulares, sino también podemos ser los comandantes que pueden comandar a este ejército y manejar las Fuerzas Armadas a beneficiar a este país y a nuestras comunidades. Y es algo que no hemos visto. Y esa es particularmente la razón que he empujado por estas reglas que esperemos que el Departamento de Defensa cambie. Afortunadamente lo que vimos es algo muy limitado a personas que solamente van a poder hablar lenguajes bien particulares, tribales de países como Afganistán, Irak, y claro, especialidades médicas. Y básicamente lo que vamos a ver es que ningún idiomas oficiales o latino va a poder calificar por este programa. Bueno, oye, con tus palabras, ahorita que estabas diciendo esto del 11 de septiembre, me recordaste a Pat Tillman. ¿Sabes quién fue? Sí. Hay hasta una película, ¿sí sabes? De este jugador de fútbol americano que abandonó su carrera profesional, sí. Un contrato muy importante, justamente porque después de los atentados del 11 de septiembre, él entró ese sentimiento bien legítimo, bien padre, muy patriótica, todo lo que tú quieras, y se metió a este asunto. Hay hasta una película ahora sobre el tema. Fue el primer jugador profesional de fútbol americano que murió con el uniforme de soldado, ¿no? Desde la muerte de aquel que se llamó Bob Calsu, bueno, de los Buffalo Bills. Pero resulta que él empezó a experimentar un proceso de transformación, de concientización respecto a decir, ¡ah, caray! Esto no es por lo que yo me metí aquí. Y empezó a ser crítico de lo que estaban haciendo allá. Y resulta que luego murió en una cuestión de fuego amigo, que también se estuvo ocultando. ¿Te acuerdas de esa situación? O sea, pero sí, él empezó a volverse muy crítico. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, no, definitivamente. Pero, sí, es historia. Bueno, espero que no te vaya a pasar igual. Sí, bueno, pues espero que tomes en cuenta ese testimonio para hacer tu evaluación. Oye, pero en general, esa es una decisión tuya personal, pero ¿qué opinas que el Pentágono abra las puertas por ahí? Que se le dé a estos jóvenes, que muchos de ellos han demostrado un gran talento en sus universidades, que quieren incorporarse a la vida profesional de la sociedad, etcétera. Tú, por ejemplo, dices, bueno, yo por ahí pudiera irme, pero quienes fueran críticos, por ejemplo, a que se les abra una puerta por la vía militar, teniendo en cuenta los requerimientos que ahorita hay de jóvenes para las Fuerzas Armadas en esta guerra sin fin, que tiene mucho de qué analizarse, ¿no crees que es un poco tricky, como dirían en inglés? Sí, no, claro, y es afortunadamente es un juego político que lo que vimos ahorita tomar acción del Pentágono, de la Casa Blanca. Si de verdad estuvieran necesitando los talentos de lo que necesita el militar, y eso no solamente esos lenguajes y especialidades médicas, sino también técnica, especialidad de ciencia, computadoras, cybersecurity, ingenieros, y esos son talentos que muchos de los Dreamers tienen. Y para complementar lo que dijiste, es esa razón, ¿verdad? Porque a veces vemos en las noticias, vemos en todo eso que, claro, tenemos los lados como los conservadores que dicen que por qué van a dejar a ilegales, que van a ser terroristas. Y después también tenemos el otro lado diciendo, okay, entonces, ¿por qué vamos a ir a pelear si no son por las causas que esperamos como 9/11, ¿verdad? Esa es la razón que yo estoy haciendo en estos esfuerzos, no solamente por servir en un uniforme y tener una pistola, sino es porque la realidad es que nuestra comunidad como latinos no está representada bien en los en las posiciones de comandantes. No hay muchos latinos que de verdad entienden la necesidad de los países de donde muchos vemos muchos problemas, no solamente en Latinoamérica, pero también en Afganistán, en muchos países. Y eso es nuestra meta. Y yo a todos los jóvenes les digo, los que trabajo desde high school hasta college, si van a de verdad quieren, yo espero de cada uno de ellos que vayan a tengan su educación de universitarios y aseguren que vayan. Oye, me llega la pausa, César. Me llega la pausa. Ya veo, tú quieres así como que demostrar que los latinos también pueden llegar a altos mandos. Bueno, regreso contigo para tu conclusión y después con las personas que me están llamando de Nueva York y de Dakota del Sur. Bien, entonces, César Vargas, tuve que ir a la pausa, pero entonces tu conclusión respecto a este tema, que te digo, a mí me parece un poquito así medio, por ahí alguien aquí en el corte que está por aquí, bastante brillante, decía, le parece patético que les abran esa vía. A mí también, que tú la quieras me parece bien, pero que sea la única vía que en un momento dado te ofrezcan como para decir, órale, ¿quieres? Pues éntrale, vente acá con nosotros. Híjole, en fin, no sé, ya mejor ya no digo nada hoy porque son muchas. Tu conclusión, César Vargas, y recuérdanos cuál es tu área de estudio. Sí, yo me gradué de la Escuela de Derechos en 2012 y soy uno de los casos, así como estuve en California de documentado tratando de pelear por su licencia para ejercer su profesión como abogado, aquí soy uno de los casos aquí en Nueva York. Y simplemente el mensaje, no solamente de estas reglas nuevas que del Departamento de Defensa cambió, sino el mensaje que le estamos mandando al presidente es que acción limitadas como hizo hoy no van a ser aceptables por nuestra comunidad, y particularmente que el presidente no piense que va a tomar acción así, esta clase de acción limitada, para las otras cosas que esperemos que haga después de las elecciones. Y entonces eso es lo más importante. Y claro, en esta política del militar hay muchos diferentes puntos, pero lo que no hay diferentes puntos es que tenemos que el presidente que tome acción para proteger nuestras familias y que tome acción ejecutiva grande y poderosa que de verdad proteja a nuestra comunidad. Y es lo que estamos haciendo así como Dreamers y haciendo que también para que los dos partidos respeten a nuestra comunidad. Muy bien, César Vargas, gracias por hablar con nosotros, ahí, que medites muy bien tus decisiones. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. No, definitivamente, muchas gracias por invitarme, gracias. Al contrario, vámonos hasta Nueva York, que lleva un tiempo esperando, nos hace favor de llamar Jacinto Núñez. Adelante, Jacinto, buenas tardes. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, pues aquí, contento de que ya llegó el viernes, porque pues ha sido dura la semana, y con el calorcito que anda por acá. ¿Cómo anda en Nueva York la cosa? No hay tanto calor como acá, ¿verdad? Bueno, ya se está despidiendo, por lo menos yo estaba fuera de la ciudad, llegué hoy y encontré un poco de calor, pero creo que ya la próxima semana el frío entra en su buena. Sí. Rubén. Y entonces, sí. ¿Perdón? No, adelante, ¿cuál iba a ser su comentario? Sí, digo yo que escuchando, cuando tengo la oportunidad de escuchar su programa, el cual sigo reafirmándole que es uno de los programas número uno en términos de responsabilidad y seriedad en sus invitados y su misma formación suya como una persona seria y honesta. Ya no es eso, no es que, como aparecen algunos ahí a veces diciendo como que cuando usted no está de acuerdo con algo, como que ya es un opositor a todo lo que hay por ahí, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que mientras hayamos tantas masas ignorantes, las cosas se nos harán cada día más difícil para que la verdad prevalezca y que los derechos de cada ciudadano se vean respetados. Cuando escuchaba ahorita hablar de Fox, el presidente de allá, el ex presidente de México, me recordé de aquel caso, aquella vez que fue Fidel a, allá a México, y, uh-huh. y tenía, y Bush también iba a estar allí, y él quería despedirlo rápido para que se fuera, porque no se encontraran allí en ese encuentro de que iba a estar. Ah, sí, sí, sí. ¿Se recuerda de eso? Me recuerdo, sí, la grabación y todo en la, sí, en la que decía. Entonces eso. Comes y te vas, incluso sí. te vas a poder sentar a mi derecha. Bueno, sí. verdaderamente, sí, bueno, es que el señor Fox... Son cosas vergonzosas, verdaderamente, cuando un mandatario de un país X, porque son muchos, este es como un patrón, son, aparte de corruptos, muchos de ellos también son serviles. Mire, yo soy de origen dominicano y me da pena la situación en que está envuelto mi país. Digo, llevo muchos años por acá, por los Estados Unidos, pero da mucha pena lo que ha ocurrido con un gobierno que se dio varias oportunidades, como es un PLD, que es el que está en el poder, al frente el expresidente Fernández. Da pena que malversó más de 200,000 y pico de millones de pesos dominicanos. Y anda por ahí de lo más tranquilo, no se puede hacer justicia contra él porque él preparó todo un andamiaje, desde la justicia hasta todos los estamentos de la del gobierno, para él no ser enjuiciado. Hay un político allí que preside un movimiento, se llama Alianza País, que es el doctor Guillermo Moreno, que llevó todas las pruebas a Procurador General de la República, y no se puede hacer justicia porque se niegan. O sea que son, es una cosa totalmente triste. Pero también yo digo, sí. él viene mucho a los Estados Unidos y aspira a ser, inclusive quiere tomar parte en las Naciones Unidas, él quiere ser canciller. Y yo me pregunto, ¿se podrá permitir que un delincuente sea canciller y que un individuo que está envuelto precisamente en malversación de fondos, Estados Unidos le dé la oportunidad de que vengas aquí, ande como perro por su casa, inclusive con inversiones? Yo espero que el Departamento Híjole, de Estado, este le, señor, le llame la... Oiga, si quiere, la próxima semana hable y nos ponemos de acuerdo para... Me voy a poner a estudiar un poco de lo que pasa ahí y le dedicamos un bloque. Hábleme la próxima semana. Regreso con Adolfo a Dakota del Sur, con Rodolfo a Chicago y con Heriberto de Los Ángeles, a ver si me da tiempo, porque nos queda un bloque para cerrar la semana. Vámonos con Adolfo de Dakota del Sur. Gracias, Adolfo, está usted al aire. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Aquí un poco nervioso, ya que es la primera vez que me comunico contigo y con tu gente. Pues no se ponga nervioso para nada, tranquilo, así aquí estamos, tranquilo. Sí, mira, Rubén, pues pensando en que qué bárbaro, cómo me gustaría que hubiera gente así como tú en México, pero pues también me pongo a pensar en que a la vez está bien que esté por acá, porque si no por allá... Ya quién sabe, ¿no? Mira, Rubén, escuchando yo aquí al joven César, sinceramente me siento muy orgulloso que haya jóvenes como él que tengan ese sueño de servirle aquí a los Estados Unidos, pero pues que nacen de ellos, ¿me entiendes? Que nacen de ellos y que pues que es una pena que el Pentágono abra, pues, le abra las puertas a los jóvenes y que haya jóvenes que no sientan más que esa necesidad de que es la única puerta para tener ciertos beneficios, vamos, porque así como el Pentágono le abre las puertas a nuestros jóvenes, pues también tendrían que abrirles las puertas a nuestros jóvenes, pues lugares donde no les dan licencias, donde no tienen medicina preventiva, a ver, no tienen prestaciones para seguir estudiando, ¿me entiende? O sea, por esa parte sí me pone un poco esto triste, que sea la única vía para tomar algunos beneficios, ya que lo único que me pongo a pensar es de que, pues lo único que puede ver es de que a nuestros jóvenes nos los pongan como carne de cañón, ¿me entiende? Entonces sí, eso sí me entristece. Y te digo, si me está oyendo César, le mando un abrazo y un fuerte saludo. Sale. Esto me, ¿cómo no? Me emociona saber que hay jóvenes como él. Ajá. Adolfo, te agradezco, le agradezco mucho su llamada. Originalmente, ¿de dónde es usted de México? Yo soy de México, de Veracruz. Yo soy del puerto de Veracruz. Tengo yo estoy desde aquí, desde un año antes, desde la Torres, y sí. Me tocó ese golpe de estar por acá, y recuerdo claramente que estaba yo trabajando cuando escuché ese desastre, y créeme, Rubén, que fui uno de los primeros ahí del trabajo que le pedía al supervisor ir a la Cruz Roja para donar sangre, y siendo mi supervisor anglosajón y todo eso, hasta se burló, no lo tomó ni en serio ni nada, y en ese momento que acababa yo, tenía yo poco tiempo, pues sentí feo, ¿no? Y desde ese entonces estoy aquí en pie de lucha esperando la reforma, como muchos, esperando ese sueño que tal parece no llegar, para ir a visitar a la familia. Bueno, pues Adolfo, recibe usted un fuerte abrazo hasta Dakota del Sur. Gracias por llamar. Ya ve, no había por qué ponerse nervioso. Gracias. Vamos con Rodolfo, rápido, Rodolfo, me queda Rodolfo y Heriberto, me quedan dos, ojalá que los dos puedan salir, porque ya me quedan unos minutos. Sí, bueno, Rodolfo. Manito, ¿qué tal, cómo estás? Bien, gracias. Me quedan dos minutos. Varios comentarios rápido. Primero, que yo creo que el esfuerzo que hacemos todas las personas que venimos, que emigramos aquí a este país, independientemente de si estamos documentados o indocumentados, yo desde mi punto de vista muy personal, yo creo que no hay que agradecer mucho, porque pues aquí sudamos mucho, nos discriminan, nos esclavizan, y lo poco mucho que tengamos ha sido por mérito propio, ha sido por medio personal, por una lucha que nos ha costado pues mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y yo creo que, por ejemplo, la gente que traemos un nivel académico como es el de tu servidor, que yo soy ingeniero químico industrial, y toda esa gente que venimos con un buen nivel académico, yo creo que al contrario, ellos nos tenían que agradecernos, porque imagínate que les ahorramos 18 años de nivel académico, de preparación académico, y yo que también trabajo como profesor, te puedo decir que aquí para educar a una persona desde la primaria, pues les cuesta mucha lana, ¿no? Y el segundo punto es el de los famosos cascos azules, pues desafortunadamente yo creo que nosotros ya somos unos incondicionales de los gringos, ¿no? Es una vergüenza que hayamos cambiado. Oye, Rodolfo, déjame por lo menos saludar a Heriberto, y no es que te corte, sino que ya al menos saludar a Heriberto, que se escuche su voz. Heriberto, buenas tardes. Ya nos vamos, Heriberto, despides el programa, pero pues al menos que se escuche tu voz. Buenas tardes a todo tu equipo y tu audiencia. Mira, solamente un dato bien rapidísimo. Hace ratito que noté sorprendido sobre el tema del enlistamiento al personal civil, emigrante o indocumentado. Oye, Heriberto, te espero el lunes, porque ya me están echando la musiquita, ya no puedo hacer nada. Te agradezco mucho, Heriberto, te mando un fuerte abrazo. Y gracias a Otón allá en Miami, gracias a Roberto Ticona en la producción. Les espero el lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen fin de semana.